me quedo contigo. Después de lo que ha sucedido, sé que el amor que me tenía a tu lado se ha terminado. Y de este mundo de ilusiones, de añoranza, nada ha quedado. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta, que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros, pronto será. Valora que el amor